mis lágrimas caer. Cargo silencios que no se esconden. La noche pesa, no quiere acabar. Y en mis rodillas te empiezo a buscar. Dios mío, escucha mi débil voz. Sabes mis miedos, mi pena y mi adiós. Cuando me quiebro y pierdo la fe, solo tus manos me ponen de pie. Dios mío, ayúdame a soportar este dolor. Solo tú me entiendes, conoces mi clamor. Sabes mis lamentos, lo que hay en mi interior. Sueltes, quédate, Señor. Dios mío, mira mis lágrimas caer. Cargo silencios que no se esconden. Noche pesa, no quiere acabar. Y en mis rodillas te empiezo a buscar. Dios mío, escucha mi débil voz. Sabes mis miedos, mi pena y mi adiós. Cuando me quiebro y pierdo la fe, solo tus manos me ponen de pie. Dios mío, ayúdame a soportar este dolor. Solo tú me entiendes, conoces mi clamor. Sabes mis lamentos, lo que hay en mi interior. Dios mío, no me sueltes, quédate, Señor. Dios mío, ayúdame a soportar este dolor. Solo tú me entiendes, conoces mi clamor. Sabes mis lamentos, lo que hay en mi interior. Sueltes, quédate, Señor.